Hola, hola, Mabel. Hola Mabel, hola jueves, hola gurisas, ¿cómo les va? Hola a todos, todas, buenas noches, buen jueves, feliz, hola Mabel. Buenas noches, que hace horas que es de noche, se nos viene el otoño, se nos viene el invierno y parece que se hace noche muy, muy, muy temprana. ¿Cómo andas, Cami? Buenas, ¿cómo andan? Volví después de mucho tiempo, las extrañaba. ¿Cómo andas, Alfo? Bien, contenta porque tenemos una compañera nueva. Sí. Se va a autopresentar. Ay, pero Brisa. No. Hola. No sé qué. Sí, soy Laura y hoy les voy a estar acompañando haciendo unas fotos. Bien. Por lo pronto, eso. Buenísimo. Laura se integró al proyecto de la Mabel, integra el encuentro de feministas diversas y en este sencillo acto les mandamos un beso a todas nuestras compañeras. Del colectivo y, perdón, de la colectiva. Y del mundo. Del mundo y de Hola Mabel en especial, que algunas no pudieron venir. Y bueno, les mandamos un beso grande. Que eso se trata, de ir turnándonos. Así que bueno, vamos a invitar a los oyentes a seguirnos en nuestras redes. Ahora tenemos Facebook. Como buenas Mabeles tenemos Facebook. Tenemos ahora Facebook, Mabel. ¿Qué nos para hacíamos que, las jóvenes? Llegamos para tarde, ¿no? O sea, para que nos sigan por todos lados. Facebook, Twitter, Instagram, Hola Mabel Radio, las tres cuentas. Bueno, estén atentas, vamos a estar sorteando una chismosa también que salió por parte del FD con nuestro diseño de la Mabel, así que bueno, eso, estén atentos a todas las redes. Estén atentos y mándenos mensajes, mándanos mensajitos lindos que después los vamos a leer. Chiquilinas, ¿le parece que empecemos con música? Sí. Chochi, que hoy no pudo venir y está media convaleciente en su casa, eligió la música de hoy y no va a poder mover su cuerpo al ritmo de que te bailo. Es un tema de los 90, esta canción salió en un compilado en el 95 llamado DJ Music, en donde varios DJs uruguayos participaron. Esta canción, que supo ser la más bailada en boliches como Space, Midnight, entre otros. Yo tengo la sensación de que Chochi nunca pisó Midnight. Está, que no desmienta, si está escuchando, que sí, nos diga. Está interpretada por Latina y vamos hacia ella, Seba, nuestro operador estrella.